Bien, este texto que acabamos de leer habla de la responsabilidad que tenemos como personas al tomar la decisión, a tomar la decisión más importante, de seguir la luz o de no seguir la luz. Es parte de la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Recordemos, Nicodemo lo ha ido a visitar de noche. Nicodemo está con él y le ha hecho varias preguntas y ha sido una conversación un poco extraña. A veces Nicodemo hace algunas preguntas y Jesús responde de una manera un poco sorpresiva. Y esta es una de esas partes de esta conversación que son sorpresivas. Y al hablar de la responsabilidad humana, debemos también recordar que como cristianos afirmamos lo que afirma la Biblia acerca de la soberanía absoluta de Dios. No pasa nada, nada que Dios no quiera. Dice que aún cuando cae un cabello de nuestra cabeza es porque Dios quiere que así sea. Sin embargo, de una forma misteriosa también nos da la responsabilidad de tomar decisiones. Al hacerlo, como en este caso, nos hace ver que no vivimos en un mundo fatalista, que no debemos ser fatalistas, que bueno, si va a pasar no hay nada que yo pueda hacer para que no pase, o si no va a pasar no va a haber nada para que yo me esfuerce que no pase. Dios tiene un plan y todos estamos en este camino que va en su plan. Es difícil entenderlo, es difícil explicarlo, porque es un misterio como el de la Trinidad. Porque Dios es 100% absoluto, pero también nosotros delante de Dios somos 100% responsables. Por eso es que vamos a tener un juicio. Si no fuéramos responsables, no podríamos tener juicio, porque decimos, bueno, no era mi responsabilidad. Pero este texto nos está hablando de un misterio que a veces nos cuesta trabajo entender. La forma en que yo lo he imaginado es como Dios tiene un camino ancho para cada uno de nosotros. No estoy tratando de contradecir la Biblia. Y en este camino hay bordes en donde si los traspasamos se vuelven pecaminosos. Pero en todo este camino, dentro de estos límites, podemos andar sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces debemos como cristianos tomar muy en serio las palabras, la advertencia de nuestro Señor Jesús acerca de nuestras decisiones y nuestras acciones. Debemos decir, o quiero decir, que no se trata de estar buscando una señal para cada cosa que hacemos. Muchas veces, y lo vamos a ver los hombres este miércoles en nuestro estudio, hay personas que buscan que haya una señal. Señor, si está nublado, entonces es que no quieres que lo haga. Y Señor, si sale el sol, entonces sí. Y de hecho el autor cuenta una historia de una señora que era media mística y dice que antes de levantarse se ponía a orar: Señor, ¿quieres que me levante o no quieres que me levante? Y siempre llegaba tarde, pero después no solo eso, sino: Señor, ¿qué quieres que me ponga? Iba por un ritual y habla de que a veces iba con un zapato de un café y uno verde, con una media, hasta que, o sea, se vuelve insoportable la situación de esta señora. La corren porque está trabajando en una casa y ella cree que el señor le dice que los dueños de la casa están usando mal el dinero, entonces que ella tiene que tomar el dinero que está allí y usarlo para otras cosas, ¿no? Pero nosotros a veces también caemos en esta situación. Hay ejemplos en la Biblia de gente que lo hizo, gente que de veras a veces no le agradó a Dios. De hecho, cuando se fue... Gedeón pide que la piel se moje y que todo esté seco y luego al revés. Dice que desagradó a Dios tanto que la victoria iba a ser para Débora, no para él. Entonces Dios sí lo hace y no lo hace siempre, pero debemos entender entonces que tenemos una responsabilidad, y esto es el énfasis del día de hoy, una responsabilidad de decidir seguir a Jesús. Entonces, como dicen los últimos versículos, el último versículo, de hecho son cuatro versículos, el texto de hoy nos va a confrontar con la interferencia que tiene el pecado en la toma de decisiones de cada uno de nosotros, especialmente en la toma de decisión más importante, que es seguir la luz, seguir a Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, por esta advertencia solemne, esta advertencia fuerte que hace nuestro Señor Jesús, Señor, al hablar con una persona que quiere acercarse. Padre, te queremos pedir en el nombre de Jesús que nos permitas acercarnos con corazones, con mentes dispuestas, con oídos abiertos y ojos abiertos. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien esté guiándonos en este estudio, en esta reflexión, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo y discierna nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que nos ayude a tomar acciones que lleven gloria a tu nombre, Padre bendito. Dame palabras adecuadas y te pedimos que nos hables, pues queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre esta es la parte más. Compleja. Bueno, a lo mejor. Es que tengo que apuntar para acá. Ah, ya. Bien, vamos a comenzar con la primera parte, que es la sentencia. Y es el texto que viene más adelante. Y dice, de hecho, el texto, esta es la causa de la condenación. Y esta es la causa, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Bien, y yo puse sentencia porque la palabra que usan aquí el autor puede ser traducida en estas diferentes formas. Puede ser traducida como condenación, juicio, castigo, justicia, sentencia. Y el contexto nos hace ver que en este lenguaje legal de una corte, de donde están los jueces, que el veredicto al que se llega cuando no se cumplen las condiciones que Dios espera, que Dios quiere de cada uno de nosotros. De hecho, Leon Morris, un autor que estoy leyendo en la ayuda para entender estos textos, dice, Juan no está diciendo que Dios tiene decretado que la gente que realiza ciertos actos es condenada. No es la sentencia de Dios con la que él habla. Más bien explica cuál es el proceso y cómo funciona. Las personas eligen la oscuridad y su condenación reside específicamente en este hecho. Fíjense, repito, las personas, es lo que dice el texto, prefirieron la oscuridad. Las personas eligen la oscuridad y su condenación reside específicamente en ese hecho. Ellas mismas se encierran en la oscuridad y ellas solas se separan de la luz. Es una afirmación fuerte, es una afirmación que coincide con lo que dice la Biblia, ¿no? No estoy tratando de negar lo que dice la Biblia. Entonces, negar nuestra responsabilidad es caer en fatalismos. Entonces, bueno, pues si Dios quiere que peque, pues voy a pecar aunque yo no quiera pecar, porque es soberano. Si Dios quiere que no peque, entonces Él me va a librar de todas estas tentaciones, pero si me puso aquí, seguramente quiere que peque, ¿no? Seguramente hemos escuchado personas que nos han dicho algunas cosas parecidas y entonces nada más podemos, cada uno de nuestras mentes, empezar a ver si quién nos lo ha dicho o si nosotros mismos algunas veces hemos caído en este engaño. Porque Dios nos dio capacidades, nos da capacidades y nos da recursos para enfrentar cada situación que encontramos. Es decir, si un hijo de nosotros se enferma, no es como nadie va a decir, pues, si Dios quiere se va a sanar. Vamos a hacer algo. Espero que una de las primeras acciones sea orar, o la primera acción sea orar. Pero no nos vamos a quedar en la oración. Vamos a llamar al doctor, vamos a llevarlo a la farmacia, vamos a llevarlo a algún lugar para tratar de hacer algo. Lo mismo si no tenemos comida. Ay, no tenemos comida. Bueno, pues Dios no quiere que comamos el día de hoy. Yo creo que ninguno de nosotros. Pero hay acciones que a veces son, que tienen una carga ética más fuerte y que a veces intentamos doblar nuestro entendimiento bíblico. Bueno, es que si no hago esto, no voy a conseguir esta oportunidad, voy a dejar pasar esta oportunidad. Y entonces empezamos con algunas como juegos de palabras en las que cosas que sabemos que desagradan a Dios, a veces les ponemos nombres bonitos y entonces ya es, ya es algo aceptable ante la sociedad. De hecho, hay una oración famosa en la que un político en Estados Unidos se levanta y empieza a orar y dice, bueno, es que lo que antes se llamaba en la Biblia avaricia, ahora lo llamamos deseo de progreso, ¿no? Y entonces el deseo de progreso se oye bien, pero disfrazamos la avaricia de esto y tenemos que explorar nuestros corazones. No es que no debamos progresar, simplemente es que debemos saber qué lugar le estamos dando en nuestros corazones. ¿Estoy haciendo algo malo para obtener algo bueno? Y hay circunstancias en las que dice la Biblia, es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Es decir, a veces nos van a decir, tenemos que aceptar el homosexualismo como una norma de vida. Nosotros decimos, bueno, me da pena, pero yo sirvo a Dios, no puedo servirte a ti. Hay muchos otros estándares que están, que están también compitiendo con las visiones bíblicas y que a veces son áreas grises. Y esta mañana leí una cita de Billy Graham que me gustó porque decía, el desconocimiento de la Biblia es el desconocimiento de la voluntad de Dios para mí. Si no leemos la Biblia, no sabemos que estamos transgrediendo a Dios muchas veces. ¿Cómo vamos a querer que Dios nos hable si no leemos la Biblia? ¿Que se nos aparezca un ángel y nos hable? Eso pasaba generalmente con las gentes que eran devotas a Dios. Si aparecía alguien que no era devoto a Dios, generalmente venía con algún juicio. Entonces, debemos estudiar la Biblia, debemos leer la palabra de Dios, porque cada vez que la leemos entendemos algo nuevo. Cada vez que leemos vamos aprendiendo. Bien, entonces, nuevamente, para volver a nuestra responsabilidad y volver a la soberanía de Dios, ¿cómo debemos entenderla? ¿Cómo entender esta aparente contradicción? ¿Si soy responsable o Dios hace todas las cosas? Bueno, la Biblia nos habla de la Trinidad, que es algo que tampoco entendemos muy bien. Podemos explicarlo, pero en realidad va mucho más allá de nuestra cabeza, especialmente si sabemos algo de matemáticas, ¿no? Porque Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, pero uno son tres. No deberían ser tres. Y de hecho hay gente que critica a los cristianos y dice, no, es que tienen tres dioses. Está la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Es 100% humano y es 100% divino. Bueno, esto es un 200%, debe ser dos seres, pero no lo es. Nosotros somos 100% responsables de cada acción que tomemos y Dios es soberano de todo lo que está pasando. ¿Cómo funciona? No lo sé. Porque, como dice el pastor Jeff Evans, que es una verdad que, como enseña la Biblia, está sobre la razón, no contra la razón. Está muy por arriba de lo que logramos entender. Dios, ¿cómo es esto? No lo entiendo, no tengo esta capacidad. Dame la capacidad para entender. ¿Y por qué lo decimos? Porque lo enseña la Biblia. No es porque suene bonito, no es porque queramos tener algo nuevo, simplemente porque Dios nos enseña que somos responsables. ¿Y por qué somos responsables? Y dice el texto, la evidencia es que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Jesús, que está hablando ahora, escribe Juan, pero está repitiendo las palabras del Señor Jesús, menciona en estos cuatro versículos, en estos versículos del 19 al 21, Janel me convenció de que pusiéramos del 18, pero del 19 al 21, cuatro veces la palabra luz, para que veamos qué tan importante es. Luz, luz, luz, luz. ¿No? Y con frecuencia la luz se refiere al bien, se refiere a la paz, se refiere a la tranquilidad. Pero en este caso es obvio que la luz que vino al mundo es ¿quién? Jesús. Jesús está diciendo, yo vine al mundo. Y como dije hace rato, está hablando con Nicodemo y lo está llevando a un punto de decisión, de una toma de decisión de lo que quiere hacer, de lo que debe hacer Nicodemo. Nicodemo está dividido, sabemos que vienes de Dios, pero pero ¿qué está pasando, no? Tiene el corazón dispuesto. Es una persona que ha estudiado, que está al mismo tiempo luchando con un grupo que está tratando de matar a Jesús. Más adelante vamos a ver que es uno de los que lo defiende. Pero Jesús quiere llevarlo a él y quiere llevarnos a cada uno de nosotros a este punto de ¿a quién vas a seguir? ¿La luz o las tinieblas? Son las palabras que utiliza Jesús. Cada persona que nos acercamos a Jesús tenemos esta misma disyuntiva. ¿Y qué dice el texto? Que la gente aborreció la luz. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. No dice nada más no le gusta, sino aborrece. Es un sentimiento profundo. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Seguramente todos tenemos algo que hemos hecho en nuestra vida. Que decimos, híjole, si la gente se enterara de esto, a lo mejor me dejaría de hablar. Si la gente en la iglesia se enterara de esto, a lo mejor nunca más sería bien visto en la iglesia. Porque todos tenemos un lado oscuro. Tenemos el lado amable que mostramos, pero hemos tomado decisiones erróneas, hemos dicho cosas que no debíamos o que no debíamos en momentos quizás de estrés, de enojo. Hemos actuado de forma indebida y todos lo sabemos. Hemos tenido pensamientos también que quizás no coinciden con lo que Dios quiere que hagamos. Pero como se quedan en nuestra cabeza, como nada más son pensamientos, nadie se da cuenta de estas cosas. Y nos dice Jesús que la razón por la que la persona hace lo malo es porque odia la luz. Odia la luz. No quiere que la luz sea vista. Y es muy evidente. ¿Qué pasa con el celular cuando lo toma el esposo o la esposa o los hijos? No, dámelo, ese es mío. Tiene información muy valiosa. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay algo ahí que quizás no queremos que vea la otra persona. Ese es un lado oscuro. Que es muy común, ¿cómo se dice? Ha sido adoptado por la sociedad y abrazado por la sociedad y por la iglesia. No, ese es mi celular, no lo agarres. Es más, si lo vas a agarrar, nada más yo te digo qué aplicación y en qué momento la ves, porque no quiero que veas nada más. Y lo que quiere Jesús, dice Jesús vino, la luz vino, y es que lo que quiere Jesús hacer es irrumpir en nuestras vidas. Quiere transformar nuestras vidas. No hay forma que Jesús transforme nuestras vidas sin que la luz llegue, sin que su luz llegue, sin que su palabra llegue, sin que sus ideas nos transformen. Nadie queda igual después de que conoce al Señor Jesús. Algunos lo aceptan, algunos lo rechazan, pero nadie queda igual. Y nosotros tenemos esta misma disyuntiva. ¿Vamos a seguir a Jesús o vamos a seguir el pecado? Nuestros deseos, las cosas que nos gustan, lo que el mundo nos está diciendo. Los factores que influyen para cualquiera de estas dos respuestas, para amar a Jesús o amar lo que hacemos, va a estar en una balanza, lo que decía hace rato. ¿Qué queremos más? A Jesús, sí, pero hoy no voy a leer la Biblia porque ayer jugaron las Chivas, ¿no? Ah, entonces no voy a leer la Biblia. Al rato la leo, pero luego cuando terminaron, pues voy a festejar porque ganaron, o voy a estar muy triste porque perdieron, o ya estoy muy cansado y no lo hago. Tengo mucho trabajo en la escuela, tengo mucho trabajo de la oficina, tengo mucho trabajo. ¿Y qué quiere Jesús? Que le ofrendemos nuestra vida. La pregunta con la que debemos llegar a este punto es, ¿crees en Jesús y confías a Él tu vida? Es decir, todo lo que pase, confío que viene de Jesús. ¿Bueno o desagradable? Porque también eso va a pasar. Encontramos momentos desagradables que son momentos para crecer, para conocerlo mejor. Y muchas personas tienen excusas cliché de por qué no creen en Jesús o por qué no creen en Dios. Por un lado dicen, es que no hay suficiente evidencia. ¿Cómo puedo creer en Dios si nunca se me ha aparecido, nunca he escuchado una voz que me hable del más allá? Pero cuando les empiezas a preguntar, oye, ¿crees que hay vida en otros planetas? ¿Crees que hay un aeropuerto invisible en la ciudad, en esta ciudad de Estados Unidos? Ah, sí, sí es posible. ¿Qué evidencia tienes? No, pues es que, ¿cómo no va a existir? Y empiezas a ver que empiezan a creer cualquier cosa de la que no tienen evidencia, pero donde sí hay evidencia, y por eso es bueno estudiar, porque hay mucha evidencia que muestra que Jesús es real, que Jesús resucitó, y que Dios también es el creador del mundo. La gente hasta ahorita ha intentado la teoría de la evolución, y nada más están pensando, bueno, es que es cosa de que sigamos estudiando para encontrar la respuesta, es cosa de que sigamos estudiando. Pero ¿saben qué? No lo van a encontrar, porque la Biblia nos enseña que Dios es el creador. Estas personas creen en alienígenas viviendo entre nosotros. De hecho, creen que Elvis Presley fue uno de ellos. Creen en la Atlántida y esta ciudad que está bajo del agua, que está mucho más avanzada que nosotros. Creen en muchas otras cosas de la cual no hay evidencia. Y de hecho, cualquier cosita que ven, piensan que es una evidencia. Ah, mira este dibujito de los aztecas que parece que tiene un casco. Ah, es que ese era un astronauta que venía del espacio y nos vino a enseñar cosas así. Y es tan grande que Nat Geo lo está promoviendo. O sea, no es cosa nada más así como de las orillas, ¿no? Pero la gente cree eso, quiere creer. Decía San Agustín, la persona que quiere creer no necesita evidencia, pero la que no quiere creer, aunque le muestres toda la evidencia, nunca va a creer. Y esta vez lo cierto. ¿Cómo estamos nosotros? Muchas personas dicen, la Biblia es dogmática y simplista. Pero ¿saben qué? La verdad es que nunca han leído la Biblia. ¿Así qué parte? Ah, pues alguna parte, ¿no? Y siempre dicen, algún evangelio, como en los Salmos, ¿no? Donde a veces ni tienen idea, pero te dicen, es que es dogmática y te cierra el mundo. Es más, algunas veces ni siquiera estudian otra cosa, no leen ni un otro libro, nada más consumen lo que viene en las redes sociales, Facebook, TikTok y todas esas cosas, y ya con eso creen que saben todo lo que la Biblia dice. Más adelante voy a retomar este tema. Unos te dicen, no, es que todas las religiones enseñan lo mismo. ¿Y quién podría decirnos eso? Pues alguien que ha estudiado todas las religiones. Y volvemos a lo mismo, nadie ha hecho eso. Pero si nos podemos a analizar los principios, y nada más es cosa de googlearlos para ver si es cierto, el budismo no reconoce ningún dios o deidad suprema. Para comenzar, entonces, budismo y cristianismo no enseñan lo mismo. Porque nosotros creemos, afirmamos una deidad suprema. El Islam se centra en 5 pilares. La profesión de fe, nosotros también, la oración 5 veces al día, nosotros no, a lo mejor debíamos copiarlos. Dar limosna y ayudar a los necesitados, nosotros mantenemos algo más o menos parecido. Ayuno durante el mes del Ramadán, que es este mes. Y la peregrinación a la Meca, estas dos no las tenemos. Quizás debíamos también reconsiderar el ayuno como una disciplina espiritual. Pero no. No es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. La santería tiene como meta centrar la adoración a los santos, y como es una combinación entre cubana y africana, se llaman orichas, que son los dioses del panteón Yoruba en África. Observan, y ellos deben observar las fiestas y órdenes que les dan sus santos, así como realizar sus ritos, y les prometen protección contra lo malo y poderes sobrenaturales. No enseñan lo mismo. No enseñan lo mismo. Y podemos seguir con cada cosa y no enseñan lo mismo. Es más, muchas veces el cristianismo enseñamos diferentes cosas porque interpretamos algunas cosas distintas, pero estamos basados en la palabra de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo esencial. La santería va a tomar partes de la Biblia, pero nada más como folclore. Ninguna de estas excusas tiene valor relevante. Cuando me pongo a hablar con algunos de los maestros en la facultad, se me dice, no, es que la Biblia te prohíbe todas las cosas. Y entonces empezamos a hablar y, ah, bueno, es que... Y, oye, ¿la leíste? ¿En dónde dice eso? Ah, pues no sé, me dijeron, lo escuché en algún lugar. Pero no lo han leído. Y los que rechazan la Biblia es porque aman más sus propios pecados. Esa es la verdad, es lo que dice la Biblia. No se acercan para que no queden descubierto aquello que les gusta que están haciendo. Y tengo que ser honesto, fue una lucha que yo tuve entre los 20 y los 30 años. Quería hacer lo que yo quería. Sabía lo que decía Dios. Y estuve divagando, pueden preguntarle a cualquier persona. No era una persona estable en el Evangelio. ¿No? Me preocupaba lo que decían mis amigos. ¿Qué van a decir mis amigos de mí si les digo que yo no voy a hacer eso? Me gustaba ir a las fiestas. Me gustaba la diversión. Me preocupaba lo que la sociedad dijera de mí, etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces yo estaba amando más lo que a mí me gustaba. Ese era mi pecado. Y si me veían, nuevamente, probablemente nadie diría, Memo es un pecador perdidísimo, todos lo ven. No, era algo que estaba en mi corazón. Y lo que dice David en los Salmos. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Por eso decía hace rato, es esencial que leamos la Biblia. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de lo que no estoy consciente. ¿Cuándo hemos orado por algo así? Es más, ¿cuándo oramos por pecados específicos? Señor, perdona nuestros pecados. Así oró Jesús. Sí, porque él no había pecado. Pero nosotros debemos reconocer, y esto lo hablamos, por ejemplo, con nuestros hijos. Perdóname. ¿Perdóname de qué? ¿Por qué? Y les cuesta trabajo, no es fácil. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando estamos frente a Dios. Por eso no oramos por pecados específicos, es más fácil genérico, o saltarnos esa parte y mejor alargar la parte de la adoración a Dios. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. ¡Ay! David lo hizo, nosotros seguramente también. No permitas que tales pecados me dominen. Adicciones. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Y lo triste es que en una sociedad postcristiana que rechaza y ridiculiza especialmente todo lo que es de tinte cristiano. O sea, puedes adorar cualquier otro Dios, puedes volverte adorador como los que viven en los mayas, o en el Amazonas, o en una tribu en África, está bien. Pero mientras digas cristianismo, eso está mal. Eso es imposición europea. ¿No? Y entonces lo que ha tratado es de normalizar aquellas cosas que son desagradables a Dios. Y lo llama tolerancia. Y entonces los cristianos somos intolerantes. Y casualmente ayer estaba leyendo un artículo que decía las sorprendentes prohibiciones de la Biblia. El que quiera la liga se los paso, está en inglés. Y es obvio que es una expresión de una sociedad que no quiere tener ningún tipo de restricciones. Y algunas de las cosas que dicen están muy fuera de contexto y algunas les faltaron. Pero les voy a leer algunas de las que ahora son vistas como normal, por eso es que dicen las sorprendentes prohibiciones de la Biblia. Entonces debe ser visto como normal, y si la Biblia lo dice, entonces está muy fuera de contacto con la realidad humana. Uno, sexo fuera del matrimonio. Ya se ha visto como algo normal, es como no debía preocuparnos. ¿Por qué la Biblia lo prohíbe? Dos, maldecir a los padres. Cuando fue el Día de la Mujer, me dediqué a tomar algunas fotos de las tomas de lo que escribieron algunas chicas en la prepa. Y era sorprendente el odio que había de algunas de ellas hacia sus padres. Y no creo que sean las únicas. Yo creo que los hombres también tenemos esto, nada más que no escribimos en las paredes. Bueno, en papelitos para pegarlos en las paredes. Ayudaba mucho que era anónimo, entonces se desataban contra los padres. Padre y madre. El homosexualismo. Estos meses que vienen, de aquí a junio, viene todo el mes del orgullo gay. Vamos a estar siendo bombardeados y la gente y nuestros hijos están siendo bombardeados. Y si no nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios, todos lo van a aceptar. creo que mucho es mercantilismo, o sea, lo va a agarrar a Amazon, lo va a agarrar Comercial Mexicana y lo va a agarrar todas las grandes empresas para ver que, para mostrar que están al día. Pero está poco a poco, o ya bastante, degradada nuestra sociedad. El chisme, fíjense, se ve el chisme como algo normal, como algo aceptable. Adivinación, divorcio, engañar a la pareja y venganza. Ya para no detenerme tanto en cada uno de ellos. Todo esto es visto como normal y aceptable. Y no nos debe sorprender que la gente rechace a Jesús, rechace la luz. Y debemos preguntarnos cuántas de estas cosas, y del materialismo, y del poder, y de muchos ismos que hay en la ciudad, que hay en nuestra sociedad, nos afectan como cristianos. Hace rato mencioné uno, a ver si encuentro esta oración de este pastor que estuvo en el Congreso de Estados Unidos. Porque lo hemos disfrazado con palabras bonitas, pero sigue siendo pecado según la palabra de Dios. La gente ama más a lo que ellos llaman su libertad sin darse cuenta que están siendo esclavos de algo que les va a hacer daño. Debemos reflexionar en los pecados individuales que cada uno de nosotros tenemos que nos llevan a rechazar a Jesús. ¿Qué áreas de tu vida crees que tú estás manejando mejor que el Señor Jesús? Como, no, esta área tú no te metas. ¿Qué actividades que estamos realizando, que estás realizando, están en contra de su voluntad? Aquí estaba la siguiente. Perdón. ¿Qué relaciones lastimadas es más fácil dejarlas lastimadas que buscar la reconciliación? ¿Qué amistades que nos alejan o mantienen a distancia de Dios estamos añorando y estamos cultivando? Y no hacemos nada ni para mostrarles que Cristo es el camino. Y aquí es la advertencia. Tengamos cuidado de no adoptar los estándares de la sociedad. Como David, aprendamos a orar el Salmo de hace rato. ¿Quién es consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas y no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y no multiplicaré mis pecados. Y el último versículo del día de hoy dice, el que practica la verdad se acerca a la luz, pues para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a la luz. Esto es lo opuesto diametral, totalmente lo anterior. El que ama el pecado se va a la oscuridad, pero el que ama la luz busca la verdad y no está escondiéndose de nada. Es evidente para otras personas. Testimonio para las personas de afuera, testimonio y ánimo para los que somos de adentro. Porque a veces uno siente que está solo en la lucha, pero cuando ve que hay muchos cristianos que están luchando por mantener los mismos valores, por vivir conforme a lo que Dios nos enseña, entonces uno dice, no estoy solo, somos muchos. Y Dios está cumpliendo su palabra. Y no debemos vanagloriarlos, no debemos decir, bueno, es que yo tomé esta decisión porque soy más inteligente o porque yo tengo mejores recursos o cualquier otra cosa. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. La conclusión es otro texto. Cada uno de nosotros tomamos voluntariamente las decisiones que tomamos. Cada uno decidimos tomar las decisiones y muchas veces reconocemos las consecuencias. Si no hemos analizado las consecuencias, debemos detenernos a lavar las consecuencias. Si por alguna razón algunos de nosotros tenemos presiones por el trabajo, por los amigos, por los vecinos, recordemos las palabras de Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Una de las cosas que me gustó mucho de ética, de la clase de ética, era que hablaban de los soldados que sus superiores les decían, ve y mata indiscriminadamente. Y ellos iban y después, cuando termina la guerra, los llevan a juicio y les decían, ¿por qué lo mataste? Bueno, es que me dieron órdenes, es que me dijeron que lo hiciera. ¿Cómo iba a desobedecer? Hay la desobediencia civil. Hubo soldados que dijeron, no los voy a matar porque es injusto. Porque no debe ser. Así debemos ser nosotros en la vida. Si alguien nos pide con superior, que sea nuestro superior, si alguien nos dice que hagamos algo que sabemos que está en contra de lo que Dios dice, no puedo hacerlo. Si queremos andar en la luz. Porque reconozcamos que el obstáculo principal que menciona Jesús para andar en la luz es el pecado. Amar aquello que yo quiero más que a mi propio Salvador. ¿Qué pecado? Es la pregunta. ¿Qué pecado debes reconocer, pedir perdón y abandonar inmediatamente? Y de preferencia inmediatamente, ¿no? Pero ¿qué pecado debes reconocer, pedir perdón y abandonar? Porque también, como dice el pastor Jeff Evans, si te pierdes, es tu propia responsabilidad. Si eres salvo, es únicamente por la gracia de Dios. Porque nos está enviando la luz. Porque está llamándonos a cada uno de nosotros. Porque nos da su palabra. Si te pierdes, es tu propia responsabilidad. Si eres salvo, es únicamente por la gracia de Dios. Que tus decisiones, que mis decisiones, nos lleven a los pies de Jesús, a seguir la luz. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a Jesús, que es la luz, y por eso Jesús da estas palabras de advertencia. Y entonces debemos tomar las mejores decisiones, que es seguir a Jesús y andar en la luz. Vamos a orar. Dios bendito, gracias porque nos has enviado la luz. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Jesús, por medio de quien podemos ir únicamente a nuestro Dios, a ti que eres nuestro Dios. Padre, tú conoces nuestro corazón. Te pido que a cada uno de nosotros nos reveles aquellas cosas que nos están, aquellos pecados que nos están impidiendo acercarnos a ti, que nos mantienen en la oscuridad, que son aceptados por la sociedad y que quizás sean agradables a nuestro cuerpo, quizás nos den prestigio, pero que tu palabra rechaza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles y firmes en tu palabra como individuos, como iglesia, Señor. Que podamos buscarte de todo corazón, que podamos encontrar en tu palabra aliento y enseñanza y el camino, Señor, que tú quieres que caminemos. Guárdanos, Señor. Perdónanos de aquellas cosas que, de esos pecados que nos son ocultos, pero revélalos a nuestro corazón. Y también, Señor, líbranos de hacer aquellos que sabemos conscientemente que no están bien. Que tu palabra se quede en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.